espiritismo, sobre el mistismo, en una forma, digamos, muy amplia y generalizada. Vamos a hablar sobre, analizar un poquito eso de espiritualismo, teosofismo, cosmosacrosismo, magia, hechicería, brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Conviene, en verdad, que nosotros conozcamos todas esas cosas para saber ciertamente por dónde andamos. Obviamente, existen muchas escuelas en el mundo, nadie lo ignora, pero es necesario tener algún conocimiento sobre ellas, saber algo también sobre los estados post-mortem, etcétera. A todo eso vamos. Necesitamos estudiar todas estas cosas. Muy joven, a tal vez a los niños, podría decirse, estudié el espiritualismo. Hasta asistí a muchas sesiones espiritualistas, que también las denominan espiritistas. Algunas obras sobre tal materia hube de estudiar. Conocí, por ejemplo, las obras de Allan Kardec, León Denis, Nietzsche y Charcot, César Lombroso, Camilo Flammarion, Lucía Uribe, etc. Puedo decirles a ustedes que desde la edad de los 12 años hasta los 16, poco más o menos, estuve dedicado a ese tipo de investigaciones. El espiritualismo tiene como instrumento a los médiums. El medium es un sujeto pasivo que cae en un estado de trance hipnótico o mediumínico. Entonces, cualquiera de las entidades del más allá se mete dentro del cuerpo del mismo y o habla, o escribe, o hace mover objetos, etc. Existen medios escribientes. Los medios escribientes escriben la entidad venida del más allá. Sumerge al medio en el estado de trance y este, por medio, escribe. ¿Qué escribe? Lo que le dictan los espíritus del más allá. Medios motores. Delante de ellos se mueven mesas, se sienten golpes y se producen muchos fenómenos físicos. Medios parlantes. A través de ellos hablan los espíritus venidos del más allá. Medios de materialización. Por medio de ellos se materializan las entidades del más allá. Ahora voy a decirles a ustedes lo que me consta, no lo que otros digan. Porque es bueno decirlo lo que ha experimentado por sí mismo. Pues en verdad, recuerdo el caso de un caballero X, cuyo nombre no menciono. Por donde quiera andar yo con él, siempre él portaba en su mano derecha una cajita sobre la misma tenía pintada una cruz. Nunca decía el hombre qué era lo que cargaba en esa caja. Pero un día me invitó a una sesión de espiritualismo, decía. Me llevó por allá a su rancho. Puso una mesa ahí en el centro de una sala de piso de pura tierra. Esto fue a las 12 de la noche. Y alrededor nos sentamos algunas otras personas. Abrió la cajita aquella. Yo estaba interesado en saber qué cargaba ese hombre en esa cajita. Pues el yo de la curiosidad me estaba tragando vivo. No abandonaba ese hombre esa caja ni un solo instante. Y siempre con esa cruz pintada ahí, pues francamente me tenía bastante intrigado. ¿Qué fue lo que sacó dentro de la caja? Una calavera. Que la calavera de un indio, decía. La puso sobre la mesa. Luego comenzó a hacer algunas oraciones. Y nosotros aguardamos. El cielo se puso lleno de negros nubarrones. Comenzaron a caer rayos y truenos por todas partes. La mesa comenzó a balancearse y al fin se sostuvo completamente sola en el aire, violando totalmente las leyes de la gravedad universal. No la entró, porque el hombre no tenía ningún interés en sacarnos dinero. Es un hombre rico, primero. Segundo, su fe religiosa era esa. Tan fanático sería que nunca abandonaba la cajita. Tercero, a nadie le contaba esas cosas. Fue una suerte que a mí me las contara. Y cuarto, como cosa muy excepcional, me invitó a su celebración religiosa. Y pues no tenía por qué engañarme. Además, yo no cargaba ni un quinto entre la bolsa. Como para que me fuera a estafar, no a él le interesaba estafarme. Ser un hombre, aquel hombre era sumamente rico. Era un ranchero, pero rico, de verdad. Así pues el fenómeno, de hecho, era cierto. Además, yo no soy tan tonto. No me las echo de muy, pero tampoco soy tan, como dicen. Claro que muy bien a ver si la mesa es verdad, estaba en el aire. Estaba en el aire. Todavía no. La calavera aquella también se movió solita y vino hacia mí. Yo tenía los brazos y luego me dio por hacerlos, por cruzarlos. Pues bueno, ahí se acostó entre mis brazos la calavera. Esta se veía simpática, con su cara y de carlaca, sus terribles ojos, en fin. En todo caso, a mí no me causaba terror, francamente. Pero los rayos y los truenos continuaban. De pronto, una sombra materializada físicamente, que yo me consta, entró en aquella sala, avanzó y pasó por junto de mí, alcanzó a tocar el cuerpo y la vi materializada físicamente, y la mesa sostenida en el aire. Pues vi que el hombre aquel palidecía. Para colmo de los colmos, noté que estaba, que temblaba, lleno de temor. cuántos rayos de tremendo chaparrón de agua encima, fueron suficientes como para que aquel hombre se pusiera de pie y dijera, basta, esto está muy peligroso. Así, a medianoche, y cayendo rayos con esta tempestad, puede sucedernos algo. Lo vi rápidamente ya algunos conjuros y exorcismos como para que la mesa esa volviera a quedar en el piso. Después, la calavera solita se pasó a la mesa otra vez. Por último, cogió su calavera, la metió en una caja, le echó un candado ahí y dijo, ya no más, vámonos. No hay duda de que el hombre estaba visiblemente asustado, espantado, aterrorizado. En materia de espiritualismo me corta eso. Yo digo lo que he visto. En otra ocasión, por ahí vi el caso de una médium. Sucedió que me invitaron a una casa. Decían que allí había una mujer que estaba constantemente, caía, que constantemente veía a un fantasma. El tal fantasma llegaba y que le indicaba con el dedo que era en un lugar donde había un tesoro. Bueno, fuimos un grupo de gentes a ese lugar. En aquella ocasión, a mí también me gustaba investigar esas cosas de tesoros y demás. Bueno, lo cierto fue que cuando entré en aquella sala, aquella mujer se reía de mí, se burlaba. Y parece que a mi querido ego no le gustó mucho la cuestión. Total, me propuse hipnotizarla, como para demostrarle en su pellejo la realidad de estas cosas. Y a esa mujer nunca la había hipnotizado nadie en su vida. Más, ella ni creía y se reía de todo eso. Con eso me acabo de picar más, ¿no? Y dije, le voy a demostrar que estas cosas son serias. Yo era muy joven todavía, muchacho. Por ahí andaba, pues, en todas esas tonterías. Pero sí vale la pena investigar, si no, no podría estar hoy en día hablando con ustedes sobre estas cosas, ¿verdad? Bueno, conclusión, la miré fijamente en el entrecejo. Estuve un rato haciendo uso de toda mi fuerza mental con el propósito de sumergirla en un sueño hipnótico profundo. Después le hice algunos pases magnéticos, fuertes. Y con gran asombro vi que se desplomó, a pesar de que se reía, se desplomó riéndose. Pero se desplomó. Ya desplomada, pues todo fue difícil poderla desdoblar. La desdoblamos y después la volvimos a doblar. Ya desdoblada, pues, entonces la hice entrar en contacto con con el tal fantasma ese que se aparecía por esos lugares. El fantasma le dijo que sí, que cavara, que rascara bien la tierra, que rascando a no sé cuánta profundidad iba a encontrar nada menos que la mera lana. ¿Conclusión? Sí, señor. Después de hecho el experimento, procedimos a despertar. Ya no quería despertar. Vaya, vaya. Vean ustedes qué problema me metí. Para dormirla fue fácil. Pero luego para despertarla, ni modo que quería despertar. Parecía una difunta. No dejé de sentir cierto temor, ¿no? Allá en mi interior. Pero me cuidé mucho de que los demás no me dieran el temor. Dije, si esta mujer se llega a quedar ahí muerta, al bote. ¿Qué más? ¿Qué más? A responder por homicidio. ¿Quién sabe que hace más de delitos, no? Pero afortunadamente, después de tanta lucha, haciéndole pase de abajo hacia arriba, conseguí que se despertara para dormirla, se dice de arriba hacia abajo, de acuerdo con el hipnotismo vedantino. Cogí la cabeza térica y la hice colgar aquí de la cabeza física hacia abajo. Pero para volverla otra vez a su estado normal había que hacer pases de abajo hacia arriba, colocar la cabeza térica dentro de la cabeza física. Bueno, después de un rato de lucha y dándole agua, echándole agua en la cara y 50,000 cosas, ¿no? Al fin logramos que se despertara esa mujer. Vaya, vaya, qué susto el que nos metimos. Eso estaba re feo, ¿verdad? ¿Qué tal si no se despierta? Por lo menos 20 años de cárcel, ¿qué más? Pero se despertó. Cuando ya despertó esa mujer. Ah, tuve muy buen cuidado de dejarle el recuerdo. Le dije, te acordarás de todo lo que has visto y oído. No te olvidarás de nada. Bueno, conclusión, ya despierta. Miró a todos lados, me miró a mí, y ya la vi que no se rió más. Dijo, ah, condenado, me durmió. Entonces, entonces la mujer quedó respetando estas ciencias. Se le acabó su burlita. La burlita que se traía, pero en verdad de muy mal gusto, ¿no? Y claro, yo con ese ego allá del amor propio me sentía molesto, me sentía picado, ¿no? Y me propuse hacer el experimento. Menos mal que me resultó. Si no, hubiera quedado hasta un ridículo. Bueno, ya ven ustedes ese caso. Bueno, lo curioso del caso fue la cuestión. Inmediatamente a rascar. Dejé al pico y a la pala sacar tierra a todo el mundo a buscar el tesoro de Cuauhtémoc, como se dice por ahí. Todo el mundo tenía ganas de lana. Pero sí vi entre las gentes una codicia tan terrible. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se pone la gente por el dinero? ¿Cómo se vuelven? Ya se les transforma la cara, ya no son los mismos. Eso estaba poniéndose hasta peligroso. ¿Ve? Conclusión, pues, en el lugar donde ella dijo que había el tesoro, no se encontró nada. Como no se encontró nada, después le apareció el fantasma y le dijo que ahí no, que más allá, que era en otro lugar. Y todo el mundo a volar con picos y palas al otro lugar, ¿no? Hasta que les dije, paz, basta. Eso que ella ha visto no es más que una forma mental de ustedes mismos. Ahí no hay tal tesoro. De manera que no es mejor que dejemos de rascar más esa tierra. Que dejemos esto por la paz. Sí, si no les digo, les aseguro que hubieran echado abajo la casa. La tumban. Paredones y todo hubiera ido para abajo, no hubiera quedado una barda en pie. Así estaban las cosas. Mejor le paré, libre por la paz. Bueno, eso en cuanto a espiritismo les estoy diciendo. Otro caso que me consta fue el de un herrero. Ese hombre, pues hacía herraduras para caballos. Ese hombre le ponía herraduras a los caballos y los hacía porque era herrero, tenía una forja donde trabajaba en hierro, ¿no? Y ahí herraba los caballos. Decían que era medio. Bueno, me hice amigo de él y lo invité. Pues nos sentamos alrededor de una mesa, tal. De pronto la mesa comenzó a balancearse, entró en trance aquel hombre y era medio un parlante. Se expresó a través de él un demonio llamado Belcebú, príncipe de los demonios. ¿El qué? Belcebú, príncipe de los demonios. Y habló. Dijo, soy Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué creéis de mí? Nosotros quisimos decirle que nos hablara algo, que era algo importante. Dijo que firmaría un pacto con nosotros para ayudarnos. Luego escribió en el papel, con el medio de aquel con el puño así temblando, escribió, Bel, tengo mental la Petra, y que a él le anduve cedra, vaho, cenizarle des. Lenguaje ya. Pues entiendo que la lengua universal, ¿no? Y luego firmada con una firma tan rara, firma de demonio, Belcebú, es decir, pero con una rúbrica extraña, todo demoníaco todo aquello. Bueno, nos costó mucho trabajo poder sacar el demonio a ese pobre hombre. Era un herrero fuerte, acostumbrado a lidiar con los caballos, ¿no? No era tampoco, pues, una mansa oveja, ¿no? Pero el demonio aquel lo tiraba contra el suelo, contra las bardas, lo golpeaba fuertemente, y yo conjurando ahí, rezando todo lo que sabía, porque no me quedó más remedio, ¿no? Ahí echábamos la conjuración de los cuatro, de los siete, todos los exorcismos sabidos y por haber, todo lo que está escrito y dejado de escribir, etcétera, etcétera, etcétera, porque la cosa estaba fea, ¿no? De pronto avanzaba ese hombre temblando, o sea, poseído por un demonio, sobre todo los asistentes, corrían todos asustados, horrorizados, con los ojos fuera de órbita, y había desarrollado una fuerza tal que yo creo que ni mil policías lo hubieran podido domar. La cosa estaba grave. Bueno, yo por ahí apelé una vara de hierro, y conjuraba, y exorcizaba, y 50,000 cosas. Hasta que al fin se desplomó. ¿Qué tal si no se desploma? Eso estaba grave. Hubiera podido matar a alguien de los asistentes. Y la forma como hablaba era cavernosa. Era voz de caverna. Era una voz allá que salía entre las grietas de la tierra. No era la voz normal de un hombre. No, era una voz de caverna. Al fin, el hombre se cayó y desplomado. Durmió un rato y despertó. O se miró, está todo lleno de golpes, moreteado todo el cuerpo. Al fin lo llevaron por allá para su herrería. Yo quedé intrigado con la cuestión y al otro día, muy de mañana, dije, voy a pasar por ahí a ver en qué quedó esta cosa. Pasé, tenía un libro de Alain, un dedo del devocionario de Alain Kardec. Estaba leyendo ahí algo de las oraciones de Alain Kardec, muy arrepentido, compungido de corazón por haber servido de vehículo a un demonio. Entonces demostró todas las manchas, máculas negras en el cuerpo. El demonio lo había golpeado muy feo. Y me dijo que él ya de ahí en adelante se iba a esforzar por no servirle de vehículo a los demonios. Estaba todo arrepentido, rezando las oraciones de Alain Kardec. Y bueno, menos mal que este hombre por lo menos ya está compungido de corazón, arrepentido. Bueno, no está mal eso. Al fin no volví a saber de ese pobre herrero, quién sabe en qué para ella. Les estoy narrando pues estos aspectos que son interesantes para que ustedes vayan conociendo algo sobre el medio. Saqué una conclusión de todo eso. Y es que los mediums sirven de instrumento, no propiamente al espíritu de los fallecidos. Porque una cosa es el ser de uno, su ser. Y otra cosa son los yoes. ¿No han oído ustedes hablar que Jesús de Nazaret expulsó del cuerpo de la Magdalena 7 demonios? Pues son los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera, y otras tantas hierbas. Conclusión, como decía Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviéramos 1,000 lenguas para hablar y para dar día cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Son tantos, y cada uno de esos defectos es un demonio que uno carga dentro. Bueno, esos demonios que uno carga dentro son los que se meten en los cuerpos de los médiums para hablar. Eso es todo, no es el alma ni el espíritu del difunto el que se mete entre el cuerpo de un médium. No hay tal. Eso lo pude evidenciar mucho más tarde, a través de mis experimentos. Bueno, a grosso modo les estoy diciendo algo, pues, de lo que me consta en cuestión de espiritismo. William Cross logró materializar difuntos. William Crookes fue el que presentó la materia radiante en sus tubos de cristal. Materializó entidades, materializó a una tal Katietin muerta hacía no sé cuántos años atrás. Y la hacía visible y tangible en un laboratorio. Eso de por sí, pues es interesante, ¿verdad? El cuerpo de aquella medium lo amarraban dentro de una cámara hermética, lo envolvía el científico aquel con alambres eléctricos, esos alambres los hacía pasar a través de los agujeros de los oídos, de manera que con cualquier movimientito que tratara de hacer, sonaba un timbre. No había posibilidad ni remota siquiera de poder hacer fraude. Y se materializaba en presencia de dos medios, que eran las señoritas Pop, Katy y King. Ahí estuvo materializándose durante 3 años, en presencia de científicos incrédulos, materialistas que no creían ni jota en lo que ella estaba haciendo, lo que se estaba haciendo. Y aquella entidad se dejó fotografiar. La sometieron a distintos análisis. Y luego en presencia de los mismos científicos se fue desmaterializando, poquito a poquito. Desmaterializando y en presencia de las cámaras fotográficas y todo, y además todavía, como por si eso fuera poco, les dejó un bucle de cabello materializado. ¡Qué suficiente! Todavía no pienso que fue el espíritu ni el alma de Katy Stinn, pienso que fue uno de los joys de Katy Stinn, el que se hizo tan visible y tangible, ¿no? Pero de todas maneras el experimento resultó interesante. Entremos ahora en la cuestión de la magia. Indudablemente, ser mago es uno de los anhelos más grandes de mucha gente. Yo considero que magos han habido y muy buenos, blancos y negros. El doctor Fausto, por ejemplo, era un mago tremendo, terrible. Yo digo que era mago blanco. Por ahí en una de mis obras, precisamente en la doctrina secreta de el mago, cito algo extraordinario. Un grupo de gentes en Viena, en pleno banquete, les dio por llamar al doctor Fausto, y este estaba en Praga. Pronto alguien golpea en la puerta, el doctor Fausto se había apeado de su caballo. Informan los criados del señor de la casa, este se sorprende, se asoma, no hay duda, el doctor Fausto. Abren la puerta y entra Fausto. El caballo lo pasa del establo. Y el doctor Fausto se sienta a la mesa de los invitados, comparte con ellos el vino, feliz en el festín. Por ahí antes de a las 3 de la mañana relincha el caballo. El doctor Fausto dice, me voy, ellos intentan detenerle. Por segunda vez vuelve a relinchar la bestia, y a la tercera ya no más, se levanta el doctor Fausto, se va despidiendo de todos y se fue. Dicen los que lo vieron que montó en su caballo, que salió y que se alejó por el aire como el caballo de Pegaso, como el famoso Pegaso, caballo mitológico. Maravilla, la gente libre de creer o no creer. cada cual puede pensar como quiera, ¿no? A mí me parece muy interesante. Y no le veo imposibilidad. Sencillamente entiendo que ese caballo es el mismo Lucifer del doctor Fausto. Cada uno de nosotros tiene su Lucifer particular, individual. Eso de que Lucifer es un personaje sentado allá sobre un trono, con un tenedor de hierro en su mano derecha, pues, único en todo el universo, pues eso es absurdo. Eso es una fantasía, eso no existe. Pero sí cada uno tiene su propio Lucifer. ¿Qué es Lucifer dentro de nosotros? Una reflexión del logo solar en nosotros, la sombra misma del logos en nuestro cuerpo. ¿Para qué la tenemos dentro? ¿Con qué objeto? Yo digo que Lucifer realmente es el Cristo disfrazado dentro de nosotros mismos. Yo diría, ¿y para qué se disfraza de esa forma? No. Para alma. ¿Qué? ¿Con qué objeto? Servirnos de escalera, señores. Servirnos de escalera para echarnos para arriba. ¿Ustedes no han leído la Divina Comedia del Dante? Les aconsejo que la estudien, vale la pena. En la Divina Comedia aparece Lucifer, ¿no? En el corazón de la tierra. Encima dice, está el balde sobre la superficie de la tierra, bajando verticalmente el corazón de la tierra. Y en ese corazón está Lucifer ahí. Y dice Dante al infierno que por seis ojos llora Lucifer. El arcano 6 del tarot, diferente. El arcano 6 del tarot aparece el hombre entre el dulce y la estrella. Es decir, metido en el callejón de las tentaciones, entre el vicio y la estrella. Y no olviden que el número de la gran ramera, según dice el Apocalipsis de San Juan, es el 6 repetido 3 veces. Ya van entendiendo por qué por seis ojos llora Lucifer. Cuando Virgilio hizo bajar al noveno círculo dantesco junto con el Dante, no quedó más remedio que bajar, dice, por la espalda de Lucifer, que le sirvió la escalera. Cada pelo de Lucifer era como una viga enorme que le servía de escalera. Por ahí bajaron. Cuando quisieron subir, no les quedó más remedio que usar también el Lucifer como escalera. Y bueno, ir entendiendo esto, es bueno ir entendiendo. Todo esto es simbólico. Obviamente, Lucifer es escalera para bajar y escalera para subir. Ahora comprenderán ustedes por qué Cristo se disfraza de Lucifer. No sería posible subir. Por otra parte, tenemos que subir por esa escalera. Tampoco podemos bajar. Por otra parte, no, si tú eres la escalera para bajar y escalera para subir. Lucifer nos da el impulso sexual. ¿Cómo podría uno trabajar en la forja de los cíclopes? En la novena esfera dantesca. Sin ese impulso luciférico, claro, ese impulso hay rebeldía, sí, la rebeldía de Lucifer, pero el impulso existe, y sin ese impulso no es posible trabajar en la novena esfera. Es decir, la unión sexual sin el impulso de Lucifer no existiría. Lucifer está en el sexo, y Lucifer nos da el empujón. Ahora, si uno durante la cópula metafísica, o con estos químicos, tiene el impulso animal. Y en vez de cometer el crimen de derramar el vaso de Hermes, transmuta el esperma sagrado en energía, incuestionablemente sube por la escala de los infiernos. Y si sigue repitiendo eso, cada vez que lo siga subiendo o repitiendo, seguirá subiendo. El Señor quería hacerlo caer. Y si uno no cae, pues sube. Sube. Y lo aprovecha uno para subir. Es decir, uno le da la lanzada a Lucifer, como lo hizo Miguel, y lo vence. Entonces sobre esa base uno echa para arriba, sube. Y va subiendo de grado en grado, hasta que se convierte en un mago de verdad, en un mago blanco. Con poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra. Vean ustedes la íntima relación que existe entre Lucifer y Cristo. Se dice que Cristo bebió en la última cena, en el cáliz. Ese cáliz lo andaban buscando después en la Edad Media los caballeros de las cruzadas en el país. Ese cáliz no es otra cosa sino el Santo Grial. Pero ¿por qué Cristo subió tanto en presencia del Santo Cáliz? Estoy hablando de asuntos muy esotéricos. Si ustedes le ponen un poquito de atención a esto, hasta se autorrealizan, se liberan. Pero si ustedes no le ponen la atención, pues van a perder el chance. Pues todo está que pongan atención. Si tienen sueño, pues despiertes en una sacudita, así despiertes. Que lo que sucede es que al ego no le gusta que le hablen estas cosas, porque peligra su vida. Esto es grave para el ego. Y prefiere que el cuerpo se le duerma, o que se canse, que se sienta aburrido, algo así. Pero bien vale la pena que ustedes pongan atención a esto. ¿Por qué Jesucristo, en presencia del cáliz, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya? Ustedes van entendiendo. ¿Qué cosa es ese cáliz? Ese cáliz sagrado es el mismo vaso hermético. Es la copa de Salomón. Es la urna sagrada de los grandes misterios. Es el santo John. Es decir, el órgano creador del eterno femenino. En ese vaso sagrado nadie puede llegar a la autorrealización íntima del ser. Dice la leyenda de los siglos que cuando la revuelta aquella terrible que de los ángeles contra Dios, que entonces Miguel, un lanzazo que le dio, que golpeó la cabeza de Lucifer con la lanza, que ahí en la cabeza llevaba, en la frente llevaba un cáliz en forma de esmeralda. Ese cáliz cayó al suelo. Eso dice. Desde entonces se asegura que ese cáliz está en el templo de Montserrat, en España, Cataluña. ¿Cómo para ese cáliz al templo de Montserrat? Voy a decirles. Primero que todo, se asegura que el rey del mundo, Melquisedec, le entregó el cáliz a Abraham. ¿Pero cómo se le entregó? Cuando venía Abraham de la guerra contra los reyes de Sodoma y de Gomorra. Eso hace los tiempos de Matusalén. Pero bien vale la pena citarlo. Ya victorioso, encontró donde más tarde se edificó Jerusalén, encontró una gran fortaleza de piedra, una fortaleza militar. En esa fortaleza halló al rey del mundo, Melchizedek. Cuenta la tradición que con Melchizedek celebró la Santa Unción Gnóstica. Creo que con Melchizedek Abraham celebró la Santa Unción Gnóstica. Y Abraham le pagó a Melchizedek los diezmos y primicias. También se dice que Melchizedek entregó a Abraham el Santo Grial, el cáliz. Más tarde ese cáliz, no sé por qué motivo, lo tuvo la reina de Saba. La reina de Saba se lo trajo a Salomón. Pero antes de entregarle el cáliz a Salomón, lo sometió a tremendas pruebas. Salomón en todas las pruebas salió bien. La última prueba fue la definitiva. Traía la reina de Saba a 25 jóvenes de ambos sexos, varones y hembras, vestidos en forma igual, tanto las hembras como los varones, todos arreglados en la misma manera y de la misma y con la misma moda. Los varones tuvieron el cuidado de rasurarse muy bien y hasta iban ligeramente pintados, de manera que no se sabía si eran hombres o eran mujeres. Y el rey Salomón tenía que decir quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres. Ese fue el problemita que le planteó la reina de Saba. Pero Salomón, el rey, era muy sabio. Les hizo a todos lavarse las manos. Y en la forma como se lavaron las manos, él conoció quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres. Bueno, a la reina de Saba le faltó un poquito de más astucia, digo yo, ¿no? Si les hubieran entrenado antes, que se hubieran lavado las manos en la misma forma, quién sabe cómo le hubiera ido a Salomón rey, ¿no? Pero no, se le faltó ese detalle, de manera que cada cual se lavó sus manos a su modo. Entonces él decía, este es hombre, este es mujer, este es hombre, aquí es mujer. Bueno, total, salió muy bien la prueba. Y le entregó a la reina de Saba el Santo Grial. Dicen que después de que Jesús de Nazaret, dicen que Jesús de Nazaret, cuando celebró la última cena, entonces bebió el vino ahí mismo, en esa sagrada copa. Y cuando ya lo llevaron al Gólgota, José de Arimatea se acercó al Calvario y en esa copa recogió la sangre que caía de la cruz y llenó todo el vaso con esa sangre. Luego escondió la copa y también escondió la lanza con que Longinus hirió el costado del Señor. Cuando la policía romana invadió la casa, pues sencillamente ya no encontraron ni el cáliz ni la lanza. Entonces, por no haber entregado esas joyas, lo metieron a la cárcel. Pasó una larga prisión. Cuando salió de la cárcel, que dicen que estuvo 49 años preso, ahí me parece francamente que eso hay una exageración, 49 años en el bote, ya viejo, me parece que exageran los que han narrado eso. Yo creo que estuvo, lo tuvo preso un poco de tiempo y lo echaron para afuera, eso es todo, ¿no? Entonces se fue, sacó las joyas aquellas, se fue en busca de cristianos a Roma. Pero encontró la persecución de Nerón contra los cristianos. Siguió por las orillas del Mediterráneo y una noche en sueño se le apareció un ángel y le dijo: ese cáliz es muy sagrado, en ese cáliz está contenida la sangre del Redentor del mundo, entiérralo allá. Y él lo llevó al templo de Cataluña, templo de Montserrat, Cataluña. Desde entonces ese cáliz está ahí. En la Edad Media, los caballeros lo andaban buscando con los que fueron a la Tierra Santa y no lo encontraron. Como recuerdo, todavía de esa búsqueda existe la copa que se entrega a los campeones olímpicos. De manera que eso, esa copa que entregan a los campeones, ese trofeo, viene como una remembranza de la época en que se andaba buscando el Santo Grial. Así que vean ustedes, para poder triunfar y tener el santo vaso en el poder y llegar a la autorrealización íntima del ser, se necesita pelear con el señor Lucifer. Y él está dentro de uno mismo, no fuera de uno. Pero esto no lo entienden las gentes. Miran al pobre diablo de tan mala manera, ¿no? Sin embargo, necesitamos blanquearlo. Está negrito como carbón, pero así lo tenemos nosotros. Está feito. Pero si nosotros nos proponemos ir eliminando el ego, pues lo vamos blanqueando. Y un día estará vestido con la túnica.